Siendo las 7:06, damos inicio a la transmisión de Alianza Anime. Bien, vamos a ver quién anda por aquí conectado, puntualito a la cita o puntualita a la cita. ¿Dónde andarán mis chicos? ¿Dónde andarán? Geras, ¿qué onda, Geras? A ver, Kamina, ¿qué nos comenta Kamina? Bueno, ya estamos en el Sky. Kamina, por favor. Pablito Villa, el primero que se reporta aquí en el Sky. Hola, hola, buenas noches. Muy buenas noches, frías aquí en México, pero buenas noches, ¿no? Sí, tengo un poco de frío. En esta temporada es cuando me gustaría tener novio para así un abrazo caluroso de mi novio. Imagínense, oh, estaría genial. Ya me voy a poner a trabajar en eso del novio. Hola, Kamina, mi querido Kamina, mi socio Kamina, ¿verdad, mi querido Kamina? Que Kamina va a ser... Bueno, es uno de los organizadores del sexto concurso de Maestro Anime, ¿eh? Así que muy atentos, chicos. Lord Bomb Mateo, saludos, buenas noches, un aplausos, saludos. Un besotote, qué milagro que nos visites, mi querido Lord Dar, desde el pueblito que no te veía. ¿Cómo estás? Pues estamos muy bien, mi querido Fargueros, con algo de frío, pero... Estoy segura que ahorita vamos a entrar en calor con el sexto concurso de Maestro Anime. Porque, híjole, chicos, va a estar ardiente, va a ser a muerte, yo creo, este concurso. ¿Tú qué opinas, Kamina? Luchito Sama dice, Ohio, DJ Yome aquí reportándome en una nueva edición de Alianza Anime. Junto con la linda y angelical voz de la inigualable DJ Yome. Bueno, aquí en Chile hace tanto calor como frío. Ok, muchas gracias, mi querido Luchito Sama, y bienvenido a Alianza Anime. Pero tú ya eres cliente, ¿verdad, mi querido Luchito Sama? Muchísimas gracias. Marquitos Gómez, hola, buenas noches, buenísimas noches, Marquitos. ¿Quién quiere un buen atolito para este frío? Ay, ándale, un atolito. Ah, estaría genial, de nuez o de arroz con leche, me encantaría. Juan Velasco de Venezuela nos agrega, dice, buenas noches, no es cierto, buenas, buenas, un saludo al gay de mi hermano Kevin. Ah, caray, bueno, pues un gran saludo, lo demás no lo sé. Gracias, gracias. ¿Y cómo amaneció mi linda instructora y siempre exuberante DJ? Ya me comenta Melanio. ¿Cómo debe de ser? Aquí me tienes enterito solo para ti. Saluditos, DJ. Posdata, sigue. ¿Qué? Sí, calor corporal necesitas, solo llámame, mi amor, comenta Melania. Bueno, eso se oyó muy ecchi, ¿no, Melania? Muy ecchi se oyó eso, pero no... Ay, ya me va a ganar la pista. Ahí está. Dejen saco esta pista, que todavía no va. Sí, se oyó bastante ecchi tu comentario, me quedo Mel. Pero muchísimas gracias ahí por el ofrecimiento. Muchísimas gracias. Ay, este Melanio. No puedo enojarme con este canijo Melanio. No, no puedo. Bueno, vámonos rápidamente. ¿Quién más anda por aquí conectado? Así es, chicos. Ya son las 7 de la noche, día martes. Ya saben que es nuestra reunión semanal. Areli, oh, me llegué tarde por olvidar que era martes. ¿Qué pasó, Areli? De hecho, también mi familia olvidó que era martes. Y tuvimos ahí un conflicto, pero pues ya lo solucionamos. Dicen, ah, es martes, toca transmitir. Les dije, sí, ya me voy. No cuenten conmigo durante 2 horas. Mi querido Valente, hola, bonita Fernanda. Hola, mi querido Valente, un besotote para ti. Gracias por venir nuevamente. Álvaro González, buenas noches, mi estimada y querida DJ Yoma. Aquí este personaje se reporta como un mero espectador del evento, ya que lamentablemente no podré participar, así que le deseo mucha suerte a los participantes de esta noche. Muchísimas gracias, Álvaro. Saludos y abrazos desde Chile. Ah, perfecto. Un besotote. Muchísimas gracias. Ahí Valente nos corresponde el beso. Marquitos Gómez, trabaja arroz con leche para mi querida ama. Ah, tu querida ama. Ay, gracias, Marquitos, eso no me lo esperaba. Ya se habían tardado esos comentarios para quitarte el frío, para quitarle el frío a Ome, sí, ¿verdad? De hecho, nunca me los imaginé. Fue con mis sentimientos, poniendo ese nombre al archivo. Tú también, Camina, tú también. Sí, también ando viciada en algo. ¿Sí? ¿En qué, Areli? ¿Qué nos comentas? Se alquilan abrazos, servicio en todo el país a solo 20 pesos la hora. Por cierto, DJ, a mí no me mandaste un beso, saludo. Ok, un gran beso y un saludo para mi querido Melanio, que está aquí reportándose como cada martes. Bueno, chicos, pues ya oyeron el tema del día. Pasando a otro tema, pues ya escucharon el tema del día. Es oficial, ¿sí? Justamente el segundo evento especial que hemos organizado para celebrar nuestro quinto aniversario al aire. Este mes justamente es nuestro mes de aniversario. Y el 29 de octubre, Alianza Anime, si Kamisama lo permite, estará cumpliendo 5 años al aire. ¡Sí! 5 añotes al aire. ¿Qué les parece? Me encanta. Ay, no saben lo bien que se siente decir, voy a cumplir 5 años al aire. La verdad, gracias Kamisama, pero muchas gracias a ustedes también, chicos. Los quiero mucho. Y pues hoy, el segundo evento especial que hemos organizado para celebrar nuestro quinto aniversario al aire, es el sexto concurso Maestro Anime. Así es, hace 8 días tuvimos el tercer concurso de Rocola Anime, donde sorprendentemente Akari Himura fue la ganadora. A ver, permítanme tantito, que aquí alguien necesita salir. Ya voy. Ya, ay, ese Inuyasha, ¿verdad? Ya se fue, qué bueno, porque luego se oye al aire. Ok, sí, ya estamos viejitos, mi querido Melanio. 5 años, ya no me dio viejita, pero vas a ver, ¿eh? Veo que ese Mela no puede oír cosas buenas, dice Valente. No se peleen, chicos. Sandiaume Higurashi. Ya estoy aquí, mi querida Tocallita. Vengo a usar de nuevo Sky, hace mucho que no lo abría. Estaré como espectadora. Les deseo suerte a todos los concursantes. Muchísimas gracias. Y qué bueno que te tenemos aquí de vuelta. Luchito Sama, bueno, igual tampoco no podré participar en el Maestro Anime, ya que estoy viendo fútbol internacional de Chile versus Bolivia. Así que les deseo mucha suerte a los participantes, en especial que estará la linda Akari Himura. Un besito y saludo para ella y suerte. Ándele, aquí ya tienen favorita para ganar. Y aprovechando el comentario de mi querido Luchito Sama, ¿será acaso que Akari Himura volverá a repetir la hazaña? ¿Y será bicampeona también de Maestro Anime? ¿Lo permitirán los demás concursantes? No lo sabemos. Descúbranlo en 15 minutos, que dará inicio el sexto Maestro Anime. Pero mientras, vámonos con un tema musical que yo sé que les va a encantar. Vamos con un tema musical que, pues, yo creo que está muy ad hoc con esto de Maestro Anime. Para, pues, que... ¿cómo se dirá? Que digan sus plegarias antes de iniciar el concurso. Para que, pues, ahí rezan a Kamisama. Para que la suerte, la conexión a internet, sus conocimientos de anime no fallen el día de hoy. Vámonos con Kuro Mayu Tomorrow Sun, Ashita no Uta. Vamos con este super tema musical y enseguida regresamos. Bienvenidos, este es el sexto concurso Maestro Anime. Y esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Vamos con esto y damos inicio de manera oficial a Alianza Anime. Bienvenidos, Jikai. Sa, utaou! Shikai, esas palmas para Kami-sama. Eleven sus plegarias porque el sexto maestro anime lo va a requerir. Continúa en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. Ok, pues ya estamos en sintonía nuevamente. Muchísimas gracias por seguir aquí con su amiga y servidora DJ Aome. Bueno, chicos, ¿qué tal? Super canción, ¿no? Ah, la verdad me encanta, me encanta. Yo creo que va a ser de mis favoritas, La verdad. Yo creo que va a ser de mis favoritas ya. Llegó para quedarse. ¿Sí? Ok, puedo pasar ese recado, ok, bueno, va a haber dos policías el día de hoy, al igual que en Rocola Anime. Pues va a haber el policía bueno, que va a ser Kamina, y la policía mala, que voy a ser yo. Así es, chicos, mis preguntas no están tan fáciles. Ok, no están tan fáciles. Kamina dice que las tiene, que sus preguntas son muy fáciles. Las mías no tanto, la verdad. Así que, chicos, mucha suerte. Ya 10 minutos a 8 minutos de comenzar el sexto maestro anime. Carlitos Imán, bienvenido. Llegando después de cuidar a Kikyo-sama. Oh. quien en su infinita bondad permite la transmisión de hoy. Gracias, Carlitos. Me caes requete bien cuando hablas de Kikyo-sama en Alianza Anime. Ok. Ajá. Bueno. Muy bien, mi querido Melanio. Entendido. Aquí algunas instrucciones que me está dando de su pedido musical también, chicos. Si quieren que yo diga alguna dedicatoria para su pedido musical, con todo gusto me la dicen. Qué olor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Dice que un fuerte aplauso a su DJ favorita. ¿Será porque soy la única DJ? Bueno, aparte del auto DJ. Hola, DJ Yome, qué buenas nuevas. Muchísimas gracias, pues bienvenido. Pues estamos muy bien, mi querido Jack Damantius, bienvenido. Ah, no sé qué me pasa. Yo creo que es el frío, ¿no? Ok, DJ, mándale un saludo y oración al Onisama, por favor. Para que nos bendiga a todos los ranescuchas. Pues yo no creo en el Onisama, yo creo en Kami-sama, pero pues ok, Kamina. Wow, aún me volveré a ser policía. Ahora de hacer volar la imaginación, como cuenta Pablo Villa. Ok, pero nada, hentai, por favor, mi querido Pablito. Marquitos, princesa, ya tengo su arroz con leche. Serían dos besos, por favor. Pague con besos exactos, gracias. Bueno, ¿te los puede dar alguien más, mi querido Marquitos? Es que anda en transmisión ahorita. Iván González, buenas noches, Aome. Un poco tarde, pero reportándome a tu programa. Como todos los martes, fue una pena no haber participado en Rocola Anime, pero aún así solo le hubiera atinado a la canción de Amagami. Bueno, ok. Esperemos que para el próximo año, pues ya, te animes a participar. Perdón, Jack D'Amato, se me pasa. Gómez. No, yo no creo en ese Onisama. Carlitos Imán, instrucciones para un pedido musical. Semelani es un caso, comenta Carlitos Imán. Pues sí, ¿qué sería de esta transmisión, verdad? Sin ese Melanio. ¿Y qué onda, mi querido Melanio? ¿Vas a ser el sexto maestro anime o no? Bueno, pues a ver qué pasa. Espero que hoy no haya Yuri ni ya hoy, comenta, ¿no? ¿Qué pasó, Luchito? Bueno, por mi parte no, Ya sabe que no soy muy fan de ese... de esos géneros anime. Y yo me no digas hentai, por favor, que se me caliente el cuerpillo. ¡Melario! Ok, vamos a ver algunos comentarios de aquí. Y pues ya para mandar canción, yo creo, y ya empezar con el concurso de una buena vez. Ah, Luis Salvador Ramses presente. Fernanda Guardado, como siempre, esperando el martes. Oli, DJ Yome, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Fer, pues estamos muy bien. Muchísimas gracias, Marquitos, bienvenido. Eric Hinamori, hoy sí llegué temprano a la cita con DJ Yome, perfecto. Muchísimas gracias. Akari Himura, totalmente preparada para el programa de hoy. Muchas gracias, Akari, mucha suerte. Vamos a ver qué también refieres tu título. Winry Nager, saludos DJ Yome, ¿cómo estás? Aquí esperando las preguntas para ser una maestra Pokémon. Digo, maestra anime. De hecho, estaría muy padre que hubiera otra maestra anime, ¿no? Me queda Winry. El Vago, buenas noches y saludos a todos. Que la suerte esté siempre con ustedes. Comentan acá. Bueno, chicos, vamos a estar leyendo los comentarios. Espero que me dé tiempo porque ya saben, tenemos que estar ahí con las preguntas. Luchito Sama, tengo ganas de, no sé, apachurrar o no sé, cariñitos, comenta aquí, Futaba-chan, querida Omeno, ah, ok, por favor, qué bueno que me dices, antes de leerla. Ok, vámonos con una canción, yo creo, y pues ya nos vamos a iniciar el sexto, ah, no, pero me dijeron que está después, ahí está, ya. Ok, vamos con una canción y pues enseguida ya regresamos para dar inicio a Maestro Anime. ¿Qué les parece, chicos? Vamos con Digimon Adventure Butterfly versión piano, ¿eh? Genial, me encanta la versión piano. Vamos con esto y pues enseguida regresamos, nos despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ya regresamos para iniciar el sexto concurso Maestro Anime. この空に届くのだろう te quedo wow, wow, wow, wow, wow. 明日の予定もわからない携帯の夢の後の何もない世の中じゃそうさ愛しい思いも負けそうになるけど静寂なイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ Oh my Ok chicos, pues de manera oficial damos inicio al sexto concurso Maestro Anime. ¿Y qué mejor que con su música oficial? ¡Claro que sí! Y no podía ser de ninguna otra más que de Inuyasha. ¡Ay, mi querido Inuyasha! Bueno chicos, vamos a leer rápidamente las reglas que deben de seguir para participar y para ganar el sexto concurso Maestro Anime. Este concurso es solo para verdaderos conocedores del mundo del anime, donde con ayuda de tus conocimientos, la suerte y por supuesto tu poderosa conexión de internet, tendrás que enfrentar 15 preguntas siguiendo estas sencillas reglas. Regla número 1. Debes ser el primero en contestar en la publicación de la pregunta correspondiente. Así como lo hicimos con Rocola Anime, chicos, recuerden, yo voy a postear la pregunta que actualmente vamos a estar leyendo y ahí me deben de colocar la respuesta. Segundo, la ortografía de tu respuesta debe ser correcta para que sea válida. Tercero, si el comentario de tu respuesta es editado, es decir, corregido, después de ser publicado, ya no será válido. Mucha atención con esto, chicos. No pueden corregir su comentario, deberán borrarlo y volver a publicar el correcto. 4. Cada respuesta correcta vale un punto. 5. Puedes utilizar los buscadores de internet para encontrar las respuestas a las preguntas. Participa y podrás ganar no solo el título de Maestro Anime y un lugar en la historia de Alianza Anime, sino también podrás elegir uno de los premios que tenemos para ti. Así es, chicos, tenemos 5 premios de los cuales ustedes podrán elegir uno. Y pues con eso, aparte de su título, pues serán recompensados. Tenemos los siguientes premios. Uno es la imagen personalizada del anime de tu elección. Puede ir tu nombre, la imagen del anime. Y pues yo creo que lo podremos publicar ahí en la página de Alianza Anime. 2. La transmisión en Alianza Anime junto a DJ Yaome. Claro que sí, puedes venir aquí a transmitir junto conmigo. Organizamos una transmisión y entre los dos pues la presentamos aquí en vivo y en directo en Radio Anime Nexus. El tercer premio podría ser dueño y señor de Alianza Anime por una hora completa. Dividimos Alianza Anime en dos. Una hora para ti, una hora para mí, y pues tú solito puedes conducir Alianza Anime durante una hora. Yo te ayudaré con pedidos, pero no hablaré. Tú vas a dirigir el programa, platicar con los oyentes, todo eso. El cuarto premio es tener 2 pedidos con dedicatorias en la próxima transmisión de Alianza Anime. Y el quinto premio es un especial del anime de tu elección. Esos son los premios, chicos, que hasta el momento tenemos aquí en Alianza Anime. Aparte del título del sexto Maestro Anime, que pues uniríamos tu nombre aquí con el de la tía Carla Chan, que fue la primera y la cuarta ganadora del Maestro Anime, con Kamina, que fue el segundo ganador, con Linset, el tercer ganador, y finalmente con Akari Himura, nuestra actual campeona de Maestro Anime. Ok, chicos, ¿listos? Pues mucha suerte a todos y a todas, chicos. Y que Kamisama los ayude, la verdad. Mucha suerte. Vámonos a comenzar con la primera pregunta de Maestro Anime. A ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Y quién la responde? Vámonos rápidamente a postearla para que pues estén atentos ahí. Ah, por cierto, aquí el concurso de Maestro Anime es el sexto Maestro Anime, es un evento especial que se creó en el chat Alianza Anime para que puedan concursar, chicos. Aquí vamos a estar durante esas 2 horas. Ajá. No me acuerdo de eso, Kamina. Pero bueno, ahorita me recuerdas. Vamos con la primera pregunta de Maestro Anime. Mucha suerte, chicos. Que es la siguiente. ¿A qué personaje pertenece la técnica Hotoku Yakuretsu Ken? Esta es la primera pregunta de Maestro Anime. ¿A qué personaje pertenece la técnica Hokuto Yakuretsu Ken? Recuerden que aquí deben de contestar la pregunta, chicos. Ahí, en el mismo post, deben de contestarle. El primero en contestarla correctamente ganará. Jikai, mientras, vámonos con unos temas musicales para darles tiempo a ustedes de que pues la contesten. Ahí el interventor Kamina. No me acuerdo, Kamina. Ahí el interventor Kamina pues va a ser el primero en estar ahí viendo las respuestas, y él me ayudará a decidir quién es el que respondió correctamente. A ver, parece que ya respondieron correctamente, ¿verdad, Kamina? Dale like, por favor, me quedo, Kamina, como le diste la vez pasada, para ahí señalarme al ganador. Ok, vamos a ver quién respondió correctamente. Aquí, Kamina, no veo tu respuesta. Bueno, no veo el like a la respuesta correcta, mi querido Kamina. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues para mí fue Eric, ¿no? Para mí fue Eric Hinamori. ¿Dónde? Ajá. Ok, bueno, pues en lo que aquí me señalan al ganador, vamos con una canción rápidamente, chicos, para pues seguir aquí con buena música en Maestro Anime. Vámonos con la canción de mi estimado Melanio y pues enseguida regresamos. No se despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ここにいるんだ、光はそこにあるよ、映れない想いはかけて、希望の果ても僕は生きる、夢をつないだ君と、始まる Chica, y hemos regresado ya con el veredicto final. Ay, ay, eso me sonó a programa. Ay, qué horror. Un programa de estos que ve mi mamá. Qué horror. Ok, chicos, ya estamos con la decisión. Ya aquí consultamos al señor interventor Camina. Y pues sí, es correcta la respuesta. Y el primero en postearla, pues también es el merecedor del punto, como dijimos en las reglas de Maestro Anime, así que sí, efectivamente, el ganador del primer punto de Maestro Anime fue Juan Esteban González. Efectivamente, me quedo Juan Esteban, tu respuesta es correcta, abreviaste el nombre, pero es totalmente válida tu respuesta, me dice aquí el señor interventor. Así que vamos a poner a Juan Esteban el primer punto de Maestro Anime. La primera pregunta de Maestro Anime. Muchas felicidades, mi querido Juan Esteban. Así es. Pero pues ya lo aclararemos después, mi querido Camina. Bueno, vámonos rápidamente con la segunda pregunta de Maestro Anime. Esta, a ver, se tardaron con la primera pregunta, pero en fin, vamos a ver si con esta no se tardan tanto. ¿Sí googlearon o si sí se la sabían? A ver, tú, me quedo Juan Esteban, ¿sí te la sabías? Pues estuviste ahí buscando. Bueno, en lo que nos responde, vamos con la pregunta número 2, que está sencillísima, chicos, para que vean que empezamos así, tranquilos, tranquilas, que es la siguiente. En el anime de Dragon Ball, ¿cuál era el requisito para poder usar la nube voladora? Así de sencillo, así de fácil. Pues, ¿cuál era el requisito, chicos, para que Goku pudiera volar en la nube voladora? A ver si se acuerdan. Lo dijeron en Dragon Ball, en el primer Dragon Ball. Vamos a ver. Rápidamente. ¡Ah, muy bien! Muy bien, mi estimado Mel. Ok, rápidamente, Melania. Ajá. Muy bien, señor interventor. Es correcto, Melania fue el primero en contestar correctamente esa, la pregunta número 2. Y Melania viene con todo, ¡Qué bárbaro! ¿Sí te la sabías, Juan Esteban? ¡Ah, qué bueno! Me da mucho gusto, me quedo Juan Esteban. Y sí, es correcto, me quedo Melanio. Y sí se la sabían esta, chicos, qué bárbaros. Perfecto. Gracias, gracias, chicos, por ayudarnos ahí. Y el segundo punto es para Melanio. Y pues hasta el momento hay un empate entre Juan Esteban y Melanio. Nuestra querida Kari Himura permanece en las sombras, esperando el momento para defender su título. Vamos a ver, vamos con la siguiente pregunta de Maestro Anime, ya que estamos aquí. Gracias, chicos, por darle like ahí al comentario, que es la respuesta correcta. Muchísimas gracias, me ayudan bastante con eso. Bueno, nos ayudan. Ok, vámonos rápidamente a la pregunta número 3. El manga Hajime no Ippo, ¿en qué round gana Takumura su pelea contra Eagle? En el manga Hajime no Ippo, ¿en qué round gana Takumura su pelea contra Eagle? A ver, chicos, si recuerdan eso. Aquí vamos a marcar esta pregunta para que no se pierdan, chicos, en qué pregunta vamos rápidamente. Ahí contesten eso. Contesten la pregunta 3, en lo que yo ando por aquí checando quién es el que va ganando. Llevamos un empate hasta el momento, Vamos a ver algunos comentarios. Y ya empezaron a caer las preguntas. Ahí es el señor interventor, es el que va a estar eligiendo qué pregunta es. Ok, Héctor Abraham, buenas noches, otra vez escuchando tu programa después de tiempo de no escuchar tu programa. Saludos, gracias, mi querido Héctor Abraham, y bienvenido, muchísimas gracias. A ver, aquí tengo la respuesta, pero no, todavía no me dicen nada. A ver, el señor interventor, mientras voy a estar descargando aquí pedidos musicales, en lo que el señor interventor da su veredicto. Se me hace que están adivinando ya, chicos. Se me hace que... ¡Ah! ¡325 oyentes! ¡Wow! ¿Qué onda, chicos? ¿Qué estamos regalando? ¿Qué? Muchísimas gracias. Una ovación, por favor, por este super número de oyentes. Gracias, gracias, chicos. Premio especial, una foto autografiada, dicen. Una foto, pero sería de Ome, no de DJ Ome, ya lo saben. A ver, nadie, y todos como que están ahí adivinando, chicos, están adivinando, A ver, repito la pregunta. Manga Hajime no Ippo, recuerden, el manga y el anime, pues varía, chicos, varían algunas cosas entre el manga y el anime, mucho cuidado con eso. ¿En qué round gana Takumura su pelea contra Angel? ¿Quién, chicos? ¿En qué round, recuerden? Y tenemos ganadora aquí. Efectivamente. Y aparece la que estaba ausente. Mi estimada Akari Himura acaba de ganar el tercer punto. de Maestro Anime. ¿Qué les parece, ¿Qué les parece rápidamente nuestra querida Kari Himura? Pues ya salió. Y pues ella es la ganadora del tercer punto. Ahora tenemos un triempate. Es algo parecido a lo que empezó a pasar en el quinto Maestro Anime. Así que mucho cuidado, chicos. Ok, ya dijimos las dos preguntas, ¿verdad? Bueno, vámonos rápidamente a un corte musical y pues enseguida regresamos con las siguientes dos preguntas de Maestro Anime. Vámonos con una canción y pues enseguida regresamos, no se despeguen, que esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y este es el sexto concurso de Maestro Anime, estamos buscando un ganador y ese podría ser tú. Jikai, ya regresamos. Oh, a usted, hijo, por el amor y la justicia. Alianza Anime, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Soy Taylor Moon. Chicay, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Anime Nexus. Ok, vámonos rápidamente con la siguiente pregunta de Maestro Anime, la número 4. Y pues hasta el momento hay un triempate, chicos. Mi estimado Melanio, ya está solucionado tu problema, mi estimado Melanio, por favor. Ahí, coméntame en inbox, de favor. Pues esto era el marcador, es Juan Esteban un punto, Melania un punto y Akari Mura un punto. Esto se pone ardiente, como dirían. Así que mucho cuidado, ok. Bueno, vámonos rápidamente con la pregunta número 4. Vamos a disfrutar del evento tranquilamente, chicos. Recuerden, esto es para divertirnos. No es para molestarnos, es un simple juego. Así que, pues ya saben, chicos, esto es solo diversión, sana diversión. Pregunta número 4 de Maestro Anime. En el anime Elfen Lied, ¿cuál es el verdadero nombre de Lucy? Repito la pregunta. En el anime Elfen Lied, ¿cuál es el verdadero nombre de Lucy? Su verdadera personalidad, chicos, recuerden. Recuerden los que vieron el anime, los que no, pues ya saben, chicos. A ver, chicos, ahí, coméntenme. Vámonos rápidamente con algunos comentarios en lo que nos comentan. La técnica de... ¿Me puede pasar su dirección de Skype para un escucha? Se me olvidó. ¡Qué mala onda! Sí, hombre. Ay, no, no se para 203. Ah, muy bien, mi querido Juan Esteban. Ay, Dios. Ok. Ajá. Aquí déjenme hacer, escribir un mensaje. Ya. Pero debes de contestar, mi querido Lord Bon Mateo. Bon Mateo, Mateo era, ¿verdad? En el grupo especial del evento del sexto Maestro Anime. Y pues aquí la pregunta número 4. Ajá. Ok. Y pues el primero en contestar correctamente, efectivamente, fue fue Juan Esteban. Efectivamente es Kaede. Así es. Muy bien, mi querido Juan Esteban, acabas de ganar otro punto más de Maestro Anime. Así es, chicos. Y pues el marcador es el siguiente: Melanio y Akari, un punto respectivamente. Juan Esteban, dos puntos. Hasta ahorita él lleva la delantera en este evento, en el Maestro Anime, en el sexto concurso de Maestro Anime. Él es el que lleva la ventaja hasta ahora. Muy bien. Muy bien, mi querido Juan Esteban. Vamos rápidamente con la siguiente pregunta. ¿Qué les parece? Ajá. Ajá, ajá. A ver, la número 5. Vamos rápidamente con la pregunta número 5. Ya para irnos a un corte musical. Ahí colocando pedidos y buena música en el sexto Maestro Anime. Pregunta número 5. Equipo de Pokémon. ¿De Pokémons? Pokémon, bueno. Pokémons con los que Red gana la Liga Pokémon en Pokémon de Origin. Ok, esta es la pregunta número 5. A ver, chicos, ahí coméntenme, por favor. Repito la pregunta para los que no la escucharon. Equipo de Pokémons con los que Red gana la Liga Pokémon en Pokémon de Origin. Y ya me ganó ahí la canción. Bueno, vámonos rápidamente con este pedo musical y enseguida regresamos. A ver, nadie. Bueno, vamos con esto y enseguida regresamos. Bye. Ok, hemos regresado, muchas gracias por continuar. Y pues ya tenemos ganador de la pregunta número 5. Muy bien. Muy bien, chicos. Estuvo bastante bien ahí, como que no latinaban, sí latinaban. Pero pues el ganador con la respuesta correcta fue Miguel López, que contestó Charizard, Jolteon, Psyder, Dodrio, Persian y Lapras. Efectivamente, ellos fueron el equipo de Pokémon con los que Red gana la Liga Pokémon de Origin. Efectivamente, muchas gracias y un fuerte aplauso, por favor. Ok, pues el marcador ya tiene un nuevo nombre. Que tenemos un triempate entre Melanio, Akari Himura y Miguel López con un punto respectivamente cada uno. Juan Esteban lleva la delantera con 2 puntos. Que Juan Esteban, si lograras otro punto, ya llevarías una gran, gran delantera, chicos. Pero no sabemos si te van a dejar los demás. Vamos rápidamente con la pregunta número 6. Que yo creo que va a estar un poco complicadilla ahí para ustedes, chicos, pero mucha atención. Pregunta número 6 de Maestro Anime. Atención. En el anime La Princesa Caballero, en la versión latina, ¿cuál es el verdadero nombre de la protagonista y cómo se llama su creador? Repito la pregunta. Pregunta número 6 de Maestro Anime. En el anime La Princesa Caballero, en la versión latina, ¿cuál es el verdadero nombre de la protagonista y cómo se llama su creador? Ok. Vamos a marcarla para que la vean, para que sea más fácil de localizar esta pregunta. Ahí está la pregunta número 6. ¿Quién ganará el punto? ¿Juan Esteban, Melanio, Akari o Miguel López? ¿O habrá un nuevo nombre aquí entre los ganadores de... bueno, entre los participantes? Pues no lo sabemos aún, chicos. Dejen rápidamente, descargo otro pedido musical. Para que, pues, tengamos buena música. Ahorita. Ok, pregunta... estoy haciendo de ahí dos preguntas en una, chicos. Mucha atención, no solo contesten una parte de las dos preguntas, sino quiero las dos respuestas. Dejen mientras descargo aquí el siguiente pedido musical, para que pues sigamos disfrutando de buena música. Ah, perfecto, link de YouTube, qué padre, muchísimas gracias, sos un amor. Vamos a descargar el siguiente pedido musical para que pues sea más llevadera la atención aquí en el sexto maestro anime. Todavía no tengo el nombre del ganador del sexto maestro anime, pero estoy segura que podría ser tú. Sí, tú que me estás escuchando en estos momentos, tú podrías ser el ganador del sexto maestro anime y pues unirte aquí al cuadro de honor de los 5 maestro anime que llevamos hasta ahorita. Estamos en vivo, totalmente en vivo, transmitiendo aquí en Radio Anime Nexus, chicos. Bueno, vámonos rápidamente a ver si ya contestaron la pregunta. Si la contestaron correctamente, por supuesto. Ajá, vamos a ver. Aquí, listo. Muy bien. Bueno, vamos rápidamente a checar quién fue el ganador de la pregunta número 6. Ah, fíjense, sexta pregunta del sexto maestro anime. Por cierto, tenemos una pregunta comodín ahí que no es de anime exactamente, pero pues tiene que ver ahí con Alianza Anime. Miguel López, vamos a ver. Ok, perfecto. Y es Zafiro. Su creador es Osamu Tezuka. Ok, muy bien, perfectamente. Un fuerte aplauso para Miguel López, que llega. Acaba de ganar un punto otra vez. Y Santo Kamisama, esto ya se volvió un duelo ahorita. Miguel López contestó correctamente que el nombre de la princesa es Zafiro y su creador es Osamu Tezuka. Así que muy bien, mi querido Miguel López, llevas otro punto. Y pues hay un duelo ahora entre Melanio y Akari, que llevan un punto respectivamente. Juan Esteban, 2 puntos, contra Miguel López, que lleva 2 puntos también. Esto se pone interesante. Vamos con la pregunta número 7 de una vez. Para ya irnos a corte musical. En el anime Slam Dunk, posición en la que juega Takenori Akari. Repito la pregunta. En el anime Slam Dunk, posición en la que juega Takenori Akagi. Vamos a ver, chicos, rápidamente, ¿quién sabe la respuesta a esta pregunta? En el anime Slam Dunk, posición en la que juega Takenori Akagi. Vamos a ver qué responden ahí. Mientras, vamos a ver si ya está mi pedido musical. Ya lo colocamos, ¿no? Este de Vex. Ah, ya. Ok. Ya iba a volver a colocar otro pedido, imagínense. Así estoy de nerviosa que ya iba a colocar otro pedido. Ay, está largo este pedido. Ok. Ajá. Oh, muy bien. Muy bien, mi estimado Eric Hinamori. Un gran aplauso para Eric Hinamori, por favor. Que pues es un nuevo nombre. Es un nuevo nombre que aparece aquí en el tablero. Hinamori, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, la respuesta es pivote. Efectivamente, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a tomar un descanso, chicos. Vamos a tomar un descanso y pues regresamos con las siguientes 2 preguntas de Maestro Anime. Bueno, vamos a hacer otra pregunta de una vez. Sí, porque va a estar algo largo este pedido musical. Y vámonos rápidamente con la pregunta 8 de una vez. Está sencilla. Sí, ¿cómo ven, chicos? ¿Están sencillas o difíciles las preguntas de Maestro Anime? Yo digo que están ahí una que otra complicada, ¿no? Vámonos con la pregunta número 8 de Maestro Anime, del sexto Maestro Anime, que es la siguiente. ¿Qué grupo musical interpreta el opening de High School of the Dead? Repito. Pregunta número 8. ¿Qué grupo musical interpreta el opening de High School of the Dead? Ahí está. Para que la puedan ver, chicos, ya la voy a poner hasta la parte de arriba. Sí, ya me ganó ahí el pedido musical. ¡Qué barbaridad! Vámonos rápidamente. Ya, ahí está. Me encanta la música de fondo de Maestro Anime. A ver ahí en lo que responde. Vamos a poner otro Maestro Anime. Bueno, otro fondo de música de Maestro Anime. Vamos a ver. ¿Nadie? Joto. ¿Joto? No. Kishinayo. Ok, pero complétenme ahí la respuesta, No abrevien, de favor. Nombre completo, chicos, por favor. Ajá. El primero que obtenga la respuesta correcta, El primerito. Ese es el que va a ganar el punto. No, tampoco. Y Miguel López. Miguel López vuelve a contestar. A ver, vamos a ver la escritura. Kyouden, ajá. Takeboshi Rockets. Jikai. Es correcto. A ver. Pues aquí, según yo, Miguel López es el primero en contestar, Mi querido Eric Hinamori. Gracias, Juan Esteban, por seguir aquí en la jugada. Ajá. Ok. Sí, Miguel López, es correcto. Ok. Bueno, aquí Miguel López fue el primero en contestar correctamente. Ajá, perfecto. Y pues el grupo musical es Kishida Kyodan y de Akeboshi Rockets. Son los encargados de interpretar este maravilloso opening. Y Miguel se posiciona con otro punto. Santo Kamisama. Esto cambia por completo las cosas ahorita. El marcador es el siguiente. Melanio, Akari y Eri Hinamori llevan un punto respectivamente. Juan Esteban lleva 2 puntos y Miguel López lleva 3 puntos. Así es, 3 puntos. Y pues hasta el momento, chicos, hasta el momento va ganando Miguel López, le sigue de cerca a Juan Esteban. Entre ellos podría estar el sexto maestro anime. Bien, vámonos con un pedo musical y enseguida regresamos. Vamos con Hunting for Your Dreams. Y pues enseguida regresamos, no se despeguen de Maestro Anime, el sexto Maestro Anime, porque apenas estamos a mitad de camino de conocer a nuestro ganador o ganadora del sexto Maestro Anime. Chica, y estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ay, aquí lo tengo. Bueno, no, vamos a descargarlo porque ya lo tengo. Perdón, ando aquí viendo lo de la descarga de un pedido. Ah, ok, sí, el internet luego es un factor que no nos ayuda bastante en estos concursos. Ah, justo decir, la manera es la cual ejerzo mi derecho al voto. No, de hecho no va a ser. Bueno, si se llega a dar el empate, pues no va a ser por votación, chicos. Si no, imagínense, nunca acabaríamos. Va a ser mediante una pregunta de desempate. Eso es lo que pasaría si llega a haber un empate. Pero pues hasta el momento Miguel López es el que lleva la delantera. Es el más cercano a ser el sexto maestro anime. Así de sencillo, chicos. Ok, vámonos rápidamente con la pregunta número 9. Ya para ver quién. Pues todavía nos faltan, son 15 preguntas. Tenemos tiempo, tenemos música, tenemos internet. Entonces no hay problema, chicos. Bueno, vámonos rápidamente con la siguiente pregunta. Ay, aquí ya abrí un programa que no quería. Listo. La pregunta número 9. Se ve sencilla, Bueno, para mí está re fácil porque ya sé la respuesta. Pero vámonos rápidamente. Pregunta número 9 de Maestro Anime. Atención. Si le quieren ganar Miguel López, esta podría ser su oportunidad. Oh, sí, Miguel López quiere ya agarrar más el título de sexto maestro anime, pues debe de contestar la siguiente pregunta. En el anime Kill la Kill, ¿de qué club se hace presidenta Mako? Repito la pregunta número 9. En el anime Kill la Kill, ¿de qué club se hace la presidenta Mako? Esta es la pregunta número 9 del sexto maestro anime. A ver, chicos, busquen bien en Google o recuerden bien esta serie, si ya la vieron. Así que mucha atención, mis queridos Ran Escuchas. Mientras, pues vamos a hacer algunos avisos parroquiales, ¿no? Ya que estamos por acá. Recuerden nuestras vías de contacto en Facebook, pues ahorita es aquí el sexto evento Maestro Anime, y en el Skype nos encuentras como DJ Aome03. También recuerda por favor escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus. Tenemos para todos los gustos, colores, sabores y de todo, chicos. Tenemos ahí locutores con una voz muy varonil, locutores con una voz muy así loli, muy seductora, muy kawaii. Hay para todos los gustos, chicos. Así que pues no se pierdan a ninguno. También recuerden, bueno, eso más adelante. Les comentaré qué va a haber en el próximo martes de Alianza Anime. Mientras vamos a ver la respuesta aquí. ¿Quién contestó? Juan Esteban, ok, perfecto. Y efectivamente el que digo, Juan Esteban, es el club de pelea donde ella se hace presidenta de ese club. Muy bien, felicidades, un gran aplauso, por favor. Juan Esteban contestó correctamente. Dejen aquí, agrego el punto. Y Santo Kamisama, volvemos a tener empate entre Juan Esteban y Miguel López, que llevan 3 puntos respectivamente. Vuelve a ser un duelo. Melanio Akari y Eri Hinamori, 3 puntos. Juan Esteban y Miguel López se debaten en duelo por el sexto maestro anime, por el título del sexto maestro anime. Vamos con otra pregunta, a ver si desempatamos con esto. La número 10, ya tan rápido. ¡Qué rápido! Esta yo creo que les va a costar un poco de trabajo. De hecho, tiene un dato histórico bastante inesperado, La pregunta número 10. Bueno, vámonos rápidamente con la pregunta número 10, ya para irnos a corte musical. y pues está bastante compleja. Atención, chicos, ¿de qué estado es originalmente la técnica del Kamehameha utilizada por el maestro Roshi en el anime de Dragon Ball? Repetimos la pregunta. Pregunta número 10 de Maestro Anime. ¿De qué estado es originalmente la técnica del Kamehameha utilizada por el maestro Roshi en el anime de Dragon Ball? ¿Sí recuerdan el Kamehameha? Esa que hacíamos. Pues, ¿de qué estado es originalmente esa técnica? Hay un dato curioso respecto al Kamehameha, bastante curioso. De hecho, yo cuando estaba investigando esa pregunta dije, wow, nunca me lo hubiera esperado, pero sí, sí como que te dan una cierta pista ahí en el anime. Ok, no, triple empate, ya sería mortal, yo creo. Bueno, vámonos rápidamente con el pedido musical de nuestra querida Futaba-chan. Sí, ya es la pregunta número 10. Bueno, terminando esta nos vamos a corte musical. Y ya, para irnos... ¿Ya tan rápido? No puede ser. A ver... Vamos a ver si la contestan. Les digo que está algo compleja, ¿eh? Algo compleja. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Interesante, pensé que les iba a costar más trabajo. Pero no, parece que ya la contestaron rápidamente. No, mi querido Juan. Dije estado, acuérdate. No lugar y... Ese es un lugar, yo estoy mencionando el estado. Ajá. Estado es Hawái, exactamente, mi querido Juan Esteban, qué bueno. Ajá, perfectamente. Y efectivamente es originaria del estado de Hawái en Estados Unidos, justamente. Y pues es debido a un rey, justamente que se llamaba Kamehameha I, el rey de Hawái. Y pues debido a eso, Akira Toriyama pues decidió incluir la técnica del Kamehameha. Pues ya ven que el maestro Roshi viste atuendo así como hawaiano, viven en una isla, y eso pues ahí nos daba ciertos datos de que era de origen hawaiano. Y efectivamente Luis Salvador fue el primero en contestar, y sí, es de Hawái, en Estados Unidos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Luis Salvador... Ajá, Luis Salvador se agrega aquí a la lista de competidores de Maestro Anime. Pues ya llevamos 10 preguntas, Juan Esteban y Miguel López siguen empatados. Y Luis Salvador se agrega a la lista de participantes de sexto Maestro Anime. Bueno, muchas gracias. Vámonos con el siguiente pedido musical, que lleva dedicatoria, por cierto. ¿Dónde anda Futaba-chan? Ya se fue. Bueno, vamos a decir su dedicatoria de todas maneras. La canción es Aoharu Ride, el opening. Y va con dedicatoria para Edgar. Y que te quieren mucho, Edgar. Que te quieren mucho, Futaba-chan. Bueno, vámonos con tu pedido. Y enseguida regresamos. Todavía no hay ganador de Maestro Anime. Juan Esteban y Miguel López son los más cercanos al título. Vamos con esto y enseguida regresamos. Continúen en sintonía del sexto Maestro Anime, por favor. Y esto que es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Shikai, enseguida regresamos. Hikari no yami. Soy Ana Lobo, la voz de Aome Higurashi. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Recuerda, escucha, ve y vive el anime. ¡Inuyasha! ¡Abajo! Jikai, ah, ¿verdad? Ahora sí las engañé. Espero van a escuchar el Jikai. Bienvenidos, esto es Alianza Anime. Pues no, es el saludo de mi queridísima, doradísima Anita Lobo. Ah, sí. Bueno, un beso a mi querida Ana Lobo, donde quiera que esté. Nada de Yuri, con todo respeto. Mi querida Ana Lobo, no sé por qué, pero es mi actriz de doblaje preferida. La verdad, sí, es mi preferida, pero no se lo digan a nadie. Va a ser un secreto entre nosotros, chicos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Luchito Sama. No sé si alcanza el tiempo a colocarlo ahorita. Si alcanza, ya sabes, con todo el gusto del mundo. Si no, en el próximo Alianza Anime Jikai. Bueno, vámonos rápidamente con la siguiente pregunta de Maestro Anime, porque todavía no tenemos ganador. Está entre Juan Esteban y Miguel López, a menos que pues alguno de los demás participantes contestara dos preguntas. Abrió un triempate y pues ya haremos una pregunta de desempate para ver quién de los tres es el ganador. Pero mientras tenemos a Juan Esteban y a Miguel López como los posibles sextos Maestro Anime. Los posibles ganadores, uno de ellos, claro está, del título. Bueno, ¿sí? Bueno, dice Camina que las siguientes están muy fáciles. Así que mucha atención, chicos. Vámonos con la pregunta número 11 de Maestro Anime. Dejen, la pongo aquí. Dice, del manga Nisekoi, dice, nombre de las cuatro chicas que tienen una llave. Del manga Nisekoi, nombre de las cuatro chicas que tienen una llave. Vamos a publicarla, a marcarla y esperar la respuesta. El nombre de las cuatro chicas, recuerden cuidar bien la ortografía de su respuesta, chicos. Debe ser correcta, si no, aunque la hayan contestado primero, no la tomaremos como válida. Ahí al comentario que Camina le ponga me gusta, pues será el que demos ahí por bueno. Bueno, verificando la respuesta, claro está. Barrián Valdés, hola, bienvenido. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Ah, por cierto, chicos, aquí Carmazo nos envió un mensaje. El escritor de Mis Ojos Lloran por Ti. Dice, hola amigos de Alianza Anime, saludos, por favor no se pierdan el capítulo 10, el penúltimo capítulo de Mis Ojos Lloran Por Ti, solo aquí en el mes del aniversario de Alianza Anime, por Anime Nexus. Así es chicos, el próximo martes tendremos ahí un programa especial con Karmazum, presentando el capítulo 10, donde le vamos a llamar tentativamente La Venganza de las Caídas, va a ser. Así como la Venganza de los Caídos, este va a ser La Venganza de las Caídas. Porque pues ahí las reinas van a decir, no, ¿sabes qué? Ya, basta, basta Kaoru-kun. No te vamos a permitir ni una más. Ni una más te vamos a permitir, Kaoru-kun. Ok, bueno, pues ahí están colocando las respuestas. Vamos a esperar aquí a que el interventor diga cuál es la correcta. Y pues ya las reinas se cansan en el capítulo 10 y pues... ay, ¿cómo les digo? Pues en el capítulo 10 las reinas van a demostrarle a Kaoru-kun de lo que son capaces. Y es como la venganza ahí de las reinas, ya están hartas de que Kaoru-kun siempre salga victorioso Kaoru-kun. Y pues las reinas, a ver, aquí ya tenemos respuesta. Shitoge, ok. Marika, ok. Ajá. A Juan Esteban le falta una, ¿no? A ver. Ok, dos. Bueno, está bien. Ok, ya está. Está bien, me dice el señor interventor. Muy bien, y un gran aplauso a Juan Esteban, por favor, que contestó primero que nadie. Y pues de manera correcta él contestó que fueron esta Marika, Shitoge, Onodera y Yui. Fueron las cuatro chicas que tienen esta llave. Muchas felicidades, Juan Esteban. Y pues hasta el momento Juan Esteban se coloca a principio del marcador con 4 puntos. Seguido de Miguel López con 3 puntos. Seguido de Melanio Akari, Eric Hinamori y Luis Salvador con 1 punto respectivamente. O sea que sí. Ok, gracias Kamina. O sea que sí. Este fue el final de Sexto Maestro Anime. Pues podría decirse que Juan Esteban sería el ganador. Pero todavía tenemos preguntas, todavía tenemos tiempo. Aguanta Juan Esteban. Aguanta y podría ser el Sexto Maestro Anime. O Miguel López se te podría adelantar. No lo sabemos. Mientras, vámonos con un pedo musical. ¿Qué les parece? Y pues enseguida regresamos. Vamos con un pedo musical o de una vez. No sé. Estoy... bueno, de una vez, vámonos con la pregunta número 12. Ajá. Así es, si Juan contesta 2 preguntas más, gana. Recuerden chicos que son 15 preguntas o hasta donde nos alcance el tiempo de la transmisión. Shikai, para que no haya problema ahí. Vamos con la pregunta número 12 de una vez. En el anime Fairy Tail, ¿quién es la ganadora del concurso Miss Fairy Tail? En el anime Fairy Tail, ¿quién es la ganadora del concurso Miss Fairy Tail? Ay, yo sé que esta se la van a saber muchos. Yo sé que sí, ¿verdad? Porque habrán puesto mucha atención, ¿no? A ese capítulo de Miss Fairy Tail. Así que chicas, díganme quién ganó. ¿Quién fue la ganadora de ese concurso de Fairy Tail? Y pues ya estarás ganando un punto aquí en Maestro Anime. Camila Antares, ya mandé mi saludo y el... ¿qué? Y petición, pero aún no lo escucho. ¿Podrías mandarle saludos a mi sensei Frank, que quiero mucho, y te digo la canción de Come de Inuyasha, por favor? Ah, caray, ¿ya contestaron tan rápido? Y Juan Esteban contestó rápidamente, Erza. Y sí, efectivamente fue Erza, un fuerte aplauso. Ajá. Un fuerte aplauso, Erza Scarlett fue la ganadora del concurso Miss Fairy Tale. Muy bien, felicidades Juan Esteban. Felicidades. Ay, muy bien. Muy bien, Juan Esteban. Sorprendente, ¿eh? Y varios contestaron. Pero Juan Esteban les ganó por una milésima, chicos, de segundo. Los demás contestaron casi al mismo tiempo. Muy bien, mi querido Juan Esteban, llevas otro punto. Y con esto llevas 5 puntos de Maestro Anime, Santo Kamisama. Miguel López lleva 3, Melanio 1, Akari 1, Eri Hinamori 1 y Luis Salvador 1. Pues quedan 2 preguntas de Maestro Anime. Vámonos con un pedo musical. No, de hecho quedan 3, ¿verdad? Porque dijimos que eran 15. Bueno, vámonos rápidamente con la número 13 de Maestro Anime. A ver, esto ya se puso interesante. Vamos, chicos, no se desanimen, todavía no hay nada escrito. Miguel López, si contesta las siguientes 2, podría irse empate. No lo sabemos, así que mucha atención. En el anime GTO, el significado de GDO. En el anime GTO, el significado de GDO. Bueno, ahí está la pregunta. Vamos a publicarla para ver qué opinan y quién responde. A ver, mi querido Juan Esteban, ¿vas a tener otra ventaja? ¿O vas a dejar que alguien más conteste? ¿O alguien más se te podría adelantar incluso? Bueno, vámonos rápidamente con un pedo musical. Y pues enseguida regresamos ahí en lo que buscan la respuesta, chicos. Vámonos con X Japan Celebration. Aquí uniéndose a la celebración del 5º aniversario de Alianza Anime. Vamos con esto y enseguida regresamos. Pero de mi querido Valente Shikai, ya regresó. Chica, ya estamos de regreso, ya estamos limpiando aquí la corona del sexto maestro anime. Ya la, ya está reluciente para el sexto maestro anime. Vamos con las últimas dos preguntas para ver qué pasa. Pero como que la corona del sexto maestro anime ya tiene un ganador, pero no sabemos. Ok, la respuesta a la pregunta anterior fue Great Driver Onizuka. Ese es el significado de GDO. Ahí me comentan que se estaban confundiendo. O sea, deben escuchar atentamente lo que les digo, chicos, y leer el post. Porque si se confunden un segundito, ya con eso habrán perdido. Vámonos con la pregunta número 14 de Maestro Anime. ¿Qué animes participan en la serie anime Cross Epoch? Repito la pregunta. ¿Qué animes participan en la serie anime Cross Epoch? Vamos a publicarla y a ver quién contesta la pregunta número 14. A ver, chicos, atención ahí. Vamos a ver si es Juan Esteban o alguien más la contesta. No lo sabemos. Esperemos que, pues, a ver qué pasa, quién contesta primero. Quién conteste primero y correctamente, por supuesto. A ti, mi querido Valente, de nada. Quién conteste primero, por supuesto que será el ganador. Ya se están tardando ahí en contestar. ¿Difícil? No, mi querido Brian Jr. No. Busquen bien, chicos, busquen bien ahí la respuesta. Busquen bien. Ajá. A ver, vamos a ver quién contesta. Juan Esteban, Dragon Ball Z y One Piece. Los de Dragon Ball y One Piece. Dragon Ball y One Piece. Eric Hinamori. Contestó. Ajá. Dragon Ball Z no fue, mi querido Juan Esteban. Ahí dicen que Dragon Ball, No especifica quién fue. Y ganó el punto. Si no nos equivocamos, Eric Hinamori gana un punto. Así es. Dragon Ball Z. Pues ahí no especifica, mi querido. Dice Dragon Ball y One Piece. Ok, pero ¿tú de qué te preocupas, Juan Esteban? Vamos con la pregunta número 15. Rápidamente. Ya, para cumplir con las 15 preguntas reglamentarias de Maestro Anime. Y para ya anunciar al nuevo Maestro Anime. Pregunta número 15 y final. El género Super Sentai, ¿a qué tipo de anime se refiere? Pregunta número 15 de Maestro Anime. El género Super Sentai, ¿a qué tipo de anime se refiere? Vamos a marcarla y a ver qué nos contestan ahí, chicos. Hay que ver. Bueno, ahorita les comento ese dato curioso de Maestro Anime. Porque del quinto y sexto maestro anime hay un dato muy curioso, de hecho. Juan Camilo sabe la respuesta. De hecho, no te viene el grupo, mi querido Juan Camilo. Ajá. Nada, ¿de qué género? Género de anime. Género de serie, no sé a qué se refieren. Género de serie. Ajá. No. Ok. También podría ser. Estoy. No me mencionen series ni animes. Díganme de qué género de anime se refiere. No series ni animes, sino a qué género de anime. Ya ven el shoujo, el hentai y todo ese tipo de géneros. Ya saben a lo que se refieren. Ajá, ok. Ajá, muy bien. Pues sí, efectivamente me quedo Juan Esteban. Sí, es un anime que se refiere a un grupo de coloridos guerreros, de superhéroes, como Sailor Moon, los Power Rangers, Evangelion, todo ese tipo de series y anime, pues se refieren a eso. Y efectivamente Juan Esteban contestó primero. Y pues dejé en cambio el fondo de música para anunciar ya el ganador de Maestro Anime. Y pues usando este fondo musical de We Are The Champion, nada más nos faltó colocar el puente para que el ganador cruzara al otro lado, pues uniéndose al grupo de maestros animes de Alianza Anime. Les presento al sexto maestro anime, Juan Esteban González Macea. Una fuerte ovación, por favor, para Juan Esteban, que curiosamente, en el anterior maestro anime estuvo entre los finalistas nuestro querido Juan Esteban, pero a Kari Himura le ganó esa vez por un punto. Estuvo ahí la diferencia, pero finalmente Juan Esteban es el sexto maestro anime de Alianza Anime. Muchas felicidades, mi querido Juan Esteban. Un besotote, muchas felicidades. Luego me dices qué premio elegirás. Pero mientras, yo voy despidiendo la transmisión. Muchas gracias a todos por haber escuchado el sexto maestro anime, en el cual nuestro querido Juan Esteban fue el ganador. Espero que se hayan divertido tanto como yo en este concurso. Y nos escuchamos y leemos en la próxima Alianza Anime. Nos leemos a las 19 aquí en Radio Anime Nexus, la número 1, y nada más. Recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Se quedan con la Sociedad de Almas. Sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. Sayonara.